para instituciones en Chile, ARCHI. Está también Mario Rojas, que es el primer vicepresidente de la Sociedad Chilena del Derecho de Autores, SCD, y el profesor Simón Palomino, que es investigador, miembro académico de la Universidad de Alberto Hurtado y miembro de la Asociación de Estudio de Música Popular de Chile, ACENS. La idea es que ellos contemos entre unos 10 o 15 minutos de que puedan exponer sus puntos de vista, y después de eso podemos hacer preguntas, opiniones, podemos entrar más ya en la conversación con ellos sobre esta ley. Entonces, en primer término voy a hacer la palabra a Don Luis Pardo, presidente de ARCHI, posteriormente Mario y Simón. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que toda instancia de debate, sobre todo si es un ambiente académico, permite desarrollar más en profundidad los conceptos, los argumentos, y por lo tanto se valora siempre que haya la posibilidad de participar en una actividad como esta. Como es un tema que creo que las personas que nos están escuchando lo conocen y han seguido el debate, creo que podemos ir directamente a algunos aspectos de fondo. Yo quiero aprovechar la oportunidad para explicar lo que ha sido la posición de la asociación que yo represento, porque desgraciadamente, si bien este debate ha tenido el mérito de poner en la discusión un tema que no siempre está en discusión, como es la música nacional o la música chilena, la polarización que se ha generado en la discusión ha transformado este debate en un cruce de consignas por ambos lados, un cruce de más bien de slogans que de argumentos, y por lo tanto tienden a desperfilarse las posiciones. Yo quiero en ese sentido partir señalando que la posición que siempre ha tenido la radio respecto de la música nacional ha sido una posición más que amistosa y fraterna. Creo que en parte este debate surge de un mal diagnóstico de lo que es la realidad de la música nacional en la radio. Si uno recorre, como lo hago yo habitualmente, el país, yo además soy un radiodifusor de regiones, yo soy director y propietario en parte de una radio en Quillota, entonces yo no soy el representante, por ahí siempre me dicen que yo soy el representante de los transnacionales. Y la única empresa transnacional que hay en radio en Chile es el Grupo Prisa, que está demandado por la ARCHI porque queremos que se vayan de Chile, no porque sean extranjeros, sino porque no cumplen con unos requisitos que tienen que ver con otra discusión que no es esta, así que no voy a entrar en eso. Entonces, cuando uno recorre el país y retoma la idea central y ve lo que pasa, por ejemplo, en regiones, se encuentra con que la radio local es el gran medio de expresión de muchos grupos y artistas emergentes que van a las radios a presentar sus nuevas obras, que van a la radio a difundir sus espectáculos, y generalmente en un ambiente, como dije, de mucha fraternidad y de muy buena relación. Lo mismo pasa cuando llegan las grandes estrellas. En las radios pequeñas los recibimos como estrellas y se les da toda la posibilidad de difundir y presentar, ¿no es cierto?, lo que están promoviendo. Y esta relación histórica de la radio con la música es además una relación natural. La música necesita a la radio y la radio necesita a la música. Por lo tanto, creo que el principal daño que se le está ocasionando a la radio y a la música con este debate es dañar esa relación estratégica para ambos. Pero decía que el diagnóstico es malo. Es malo porque cuando se empezó la discusión de esta ley, el año 2006 por ahí, la única cifra que existía respecto de difusión de música chilena en las radios era la que arrojaba la SCD, un 8,5% de música chilena en las radios. ¿De dónde surgía esa medición? De las planillas de ejecución musical que algunas radios, generalmente las más grandes, le mandan a la SCD para el pago de sus derechos de autor. El resto de las radios generalmente no hacen esa planilla, pero la SCD recibe igual gustoso el cheque cada mes, ¿no es cierto?, correspondiente a sus derechos. Pero en definitiva esa planilla era absolutamente poco representativa de la realidad. Y con ese número, hace 8,5, se empezó, ¿no es cierto?, a tramitar esta ley. El año 2012 se empieza a hacer una medición online, que es por primera vez una medición que tiene ya un cierto grado de transparencia, que la pueden ver tanto el Consejo de la Cultura, que financia una buena parte de esa medición, como quienes participan en ella, y resulta que la cifra real es casi o más del doble de ese 8,5, es decir, un 17 0,26% el año 2013. ¿Y qué significa que el promedio de la industria sea un 17,26%? Significa que hay muchas radios que transmiten un 40, 43, 44, como por ejemplo la Radio Corazón, que es la primera sintonía en el segmento popular, como la Radio de la Universidad de Chile, que no tiene tanta sintonía, pero que transmite un 43%, ¿no es cierto?, de música nacional, y así una gran cantidad de radios, más del 50%, que está al borde del 20 o sobre el 20, algunas con un 30 como la Radio Cooperativa, y podría citar muchos ejemplos. Y por supuesto esta misma situación se reproduce en regiones. En Chillán, por ejemplo, la Radio Stellar, que es una pequeña radio en Chillán que tiene un formato anglo, transmite menos del 20, y la Radio Ñuble, que a lo mejor es de la misma persona dueña de la Radio Stellar, transmite un 40 o 50% de música nacional. Entonces, ¿qué es lo que a qué me refiero con un mal diagnóstico? Primero, a que la situación de la música nacional en radio no es tan mala como se presenta, ¿no es cierto?, en el debate y en el fundamento de esta ley, sino que más bien responde a la realidad de formatos radiales que tienen ciertos estilos y géneros musicales asociados, en los cuales, habiendo repertorio nacional, tienen mucha música nacional, y formatos radiales cuyos géneros y estilos musicales asociados, a juicio de los programadores, no hay tanta disponibilidad de música nacional y por tanto tienen menos música nacional. El hecho de que sean los mismos propietarios de unos y otros a veces da cuenta de que esto no es un tema como se plantea en el eslogan, de que son las grandes transnacionales, de que son no sé quién, que nos digitan la música desde Miami, en fin. No, si es tan simple como que ninguna radio se negaría a tocar algo que le va a significar mantener o acrecentar el público al cual está dirigida. Esa es la lógica con que opera la radio. Esto que estoy diciendo no significa que la situación sea satisfactoria, o sea, podríamos quizás aumentar significativamente su porcentaje, podríamos buscar mecanismos para que en aquellos formatos radiales donde, reitero, a juicio de los programadores, a lo mejor falta repertorio, a lo mejor conectar a esos programadores con los músicos, generar plataformas, como hemos propuesto muchas veces, de intercambio no solo de música, sino que de la información asociada necesaria para programarla, generar las condiciones para que los músicos emergentes puedan llegar a las radios. Por ejemplo, la Radio Carolina de Santiago tiene, según el índice de la SCD, creo que un 13% de música chilena, pero según el director programático de la Radio Carolina, me lo ha mostrado, su música nacional supera el 25%. ¿Por qué? Porque ellos tocan preferentemente música emergente de sellos independientes, muchos de los cuales no están registrados en la base de datos de la SCD con la cual se hace la medición. Entonces estamos, y con esto quiero ir cerrando mi primer argumento, estamos generando una política pública a partir de un diagnóstico a lo menos insuficiente, un diagnóstico equivocado y un diagnóstico que además se ha manipulado y tergiversado de forma reiterada a lo largo del debate. Luego entramos entonces en otro punto para nosotros central. Nosotros y ustedes fue muy criticada la primera fase de nuestra campaña radial porque se interpretó en un sentido que nunca fue el propósito nuestro. Nuestro único propósito era demostrar mediante una metáfora, como suele ser la publicidad, cuál es la libertad de elección que ejerce el público cuando se cambia de una radio a otra. Bueno, cambiamos esa figura para no herir susceptibilidades y hemos mantenido, pero ¿cuál ha sido el leitmotiv de toda la campaña? El leitmotiv de toda la campaña ha tenido que ver con que nosotros no estamos en contra de la música chilena, sino que estamos en contra de un mal instrumento para promocionar la música chilena. Es bastante contradictorio que se hable de promocionar la música chilena y el instrumento para promocionarlo sea llevar a tribunales a las radios que no cumplan con esta política y sancionarlas con multas. O sea, eso no es promoción, eso es claramente una imposición, aunque la radio tenga un margen, ¿no es cierto?, de elección entre la música que la ley define como chilena para alimentar, ¿no es cierto?, su formato y su propuesta programática. Entonces, nuestra posición es de buscar otros instrumentos que tienen que ver mucho más con una visión integral. Por ejemplo, durante muchos meses en este debate se saca como ejemplo Brasil, y dicen Brasil tiene una tremenda participación de la música nacional en la radio, en fin, y lo ponen además descaradamente como ejemplo de ley de cuotas, y en Brasil nunca ha habido una ley de cuotas. Sin embargo, en Brasil ha habido otras políticas públicas que sí han funcionado exitosamente y se han traducido en que en Brasil hay una industria musical muy vigorosa, y además hay una identidad cultural asociada a la música también muy vigorosa, que es otro elemento que tampoco está en el debate y que es difícil ponerlo en este clima, porque si uno explica y entra en ese detalle, uno podría interpretarse como que estamos en contra de que haya músicos que hagan reggaetón, que hagan cumbia, que hagan géneros que vienen de otras latitudes. No es esa la posición. Pero sí es un dato interesante ver que en Brasil, por ejemplo, hay ritmos populares que tienen una gran presencia en la música, en la programación radial y en las discotecas, en todos los ambientes, ¿no es cierto?, y el espacio público brasileño, pero que tiene una fuerte raíz en el imaginario colectivo y cultural de Brasil, como el bossa nova y otros ritmos que están anclados en el sustrato cultural brasileño. Lo mismo pasa en Colombia con la bachata y lo mismo pasa en México con ritmos como la ranchera o como otros hoy día más asociados a la balada, pero que tienen una fuerte raíz en el imaginario cultural mexicano. Y ahí nombré tres países, por ejemplo, importantes, donde hay un gran desarrollo de la industria musical y donde no existe ni ha existido nunca una ley de cuotas. Entonces, creo que hay un cierto empecinamiento en que la única forma de salvar la música chilena es poniéndole una cuota a la radio. La verdad que es bastante irracional, pero además bastante poco fundamentada, por las razones que di el diagnóstico, el camino de imponer una cuota como la salvación de la música nacional. Pensamos que hay muchos otros instrumentos de política pública que han sido exitosos en otros países y que pueden funcionar en Chile. Tenemos fondos concursales que están pésimamente mal administrados, nosotros lo hemos reclamado desde que partieron los fondos musicales, ¿no es cierto?, los fondos concursables del Consejo, ¿no es cierto?, de la Música. Cuando partió ese fondo, nosotros propusimos una serie de programas que los hicimos en Archi, para que cantidades importantes de radio participaran en el fondo, ¿no es cierto?, generando ventanas para mostrar, ¿no es cierto?, la música emergente o la música nacional. Y resulta que los señores que administran eso, que en su mayoría son músicos, hay que decirlo también, encontraron que eso era poco artístico, que tenía poco que ver con el espíritu, ¿no es cierto?, del fondo, y la dimensión de difusión, que es la que hoy día se reclama, ha quedado siempre postergada en los criterios con que se asignan esos fondos. Entonces hay ahí no sé cuántos cientos de millones de pesos que todos los años tienen un uso similar al del Fondar. O sea, no sé si tiene un impacto público o no, a lo mejor alimentan a personas que ya se han hecho expertos en ganarse esos fondos, pero no tienen ningún impacto en la difusión, que es lo que hoy día reclaman quienes apoyan la ley, ¿no es cierto?, del 20% de la música chilena. Entonces, para ir cerrando mi intervención, yo creo que hay, primero, un mal diagnóstico; segundo, ha habido una mala discusión, una discusión que no ha tenido instancias de escuchar y conversar como se está presentando, por ejemplo, en esta oportunidad, en este foro. El Parlamento se ha banderizado con unos y con otros. Esto es una batalla que se puede perder o ganar por dos votos en cualquiera de las dos direcciones. No había un enriquecimiento del proyecto de ley. El senador Bocan metió una indicación entre gallo y medianoche porque nosotros, tal como suponíamos, de acuerdo a lo que dijo la sala, en la comisión del Senado se iba a debatir para mejorar este proyecto y corregir las falencias que tenía. Se debatió dos sesiones, escucharon a la Archi y a la SCD como si fuéramos los únicos actores relevantes en la materia que estamos discutiendo, y a la siguiente sesión escucharon a la representante del Ministro de la Cultura y pasó el proyecto de nuevo a la sala. ¿Cuál fue la indicación del senador Walker? Incorporar dentro del 20% y 25% de música emergente. ¿Cómo se define música emergente? Discos grabados en los últimos 3 años. O sea, una artista consagrada como Cecilia Chañique graba un disco ahora, ¿no es cierto?, y compite con una artista auténticamente emergente como es Benjamin Walker, que está sacando su último disco en Antonio. Entonces, la verdad es que el nivel de la discusión en el Parlamento ha sido bastante lamentable, ¿no es cierto? Y por lo tanto, nosotros esperamos que por parte de los actores que estamos en esto y que tenemos, si es que tenemos realmente un interés en esta relación estratégica de la radio con la música, y por parte de los demás jugadores que debieran opinar, generemos un espacio de discusión para ver cómo realmente se apoya la música nacional y no se empecina y se extrema, ¿no es cierto?, una discusión en torno a una herramienta que es minoritaria. Son muy pocos los países donde se ha aplicado esto, en la región solamente 3 que están aplicados en los últimos 2 años y que son más por razones ideológicas que de apoyo a la música, y en los países más desarrollados donde se aplicó en los años 80, cuando la radio efectivamente era un canal fundamental en la distribución, ¿no es cierto?, de la música, para que después la música pudiese tener su resultado, ¿no es cierto?, comercial en la venta de disco. Hoy día esa cadena, esa lógica de los años 60, 70 y 80 no existe. Hoy día las disquerías ni siquiera existen. La radio es uno de los tantos canales por los cuales la gente accede a la música, y por lo tanto creemos que esta política pública además de generar, ¿no es cierto?, una discriminación odiosa en contra de la radio, dejándola en desventaja respecto de los otros medios y soportes de acceso a la música, es ineficiente también respecto de los músicos a los cuales pretende ayudar. No es necesario que me aplaudan, porque yo sé que están de acuerdo. Mario. Bueno, seguramente ustedes saben, yo represento una organización que reúne aproximadamente 8.000 músicos. Y la verdad que cuando Luis Pardo hablaba de esta polarización, ¿no?, que existe en torno a este tema, lo único que se me ocurre imaginar es que esa polarización sea debido a esa campaña fallida, yo creo que una mala campaña, usted mismo lo admite, de la ACCHI, porque esta situación es lo que nos llevó a pensar y a recibir toda la presión de nuestros socios acerca de qué estaba sucediendo. Teníamos que dar respuestas, y yo creo que fue el momento donde muchos de nosotros, en particular yo, nos metimos de manera profunda en el tema. Antes, la verdad, no me lo había cuestionado tanto, ni siquiera había analizado esta historia que hay en relación a la música y las radios. Pero la campaña, yo pienso que fue ofensiva para los músicos, definitivamente. Y bueno, y de ahí ha nacido toda esta confrontación que se ha ido polarizando, y que yo no creo que sea una buena idea. Yo creo que aquí hay tres aspectos para mí que tienen que ver con patrimonio, industria y derechos. O sea, así lo he planteado siempre, sí, lo he escrito y en cualquier foro lo he expresado de la misma manera. Lo que respecta a la industria, me parece fundamental entender que la radio es un elemento básico para la creación de gustos musicales. Eso es indiscutible, ¿no? O sea, uno cuando va a internet va directamente a buscar algo, pero la radio está sonando cuando uno se mete al taxi, cuando pasa por una fuente de soda, cuando llega a una casa. O sea, la radio está sonando y crea gustos musicales. Yo pertenezco a una generación cuando existía industria musical en Chile, ¿no? Resulta que y también existía industria musical en otras partes del mundo, que es muy interesante. Existía en Europa. Nosotros no sabíamos claramente quién era el número uno en Italia, cuál salía en las revistas. Había muchas revistas de música, ¿no? Sabíamos cuál era el número uno en Francia, hasta en Holanda se sabía, ¿no? Y la gente llamaba por teléfono o mandaba cartas y pedía estos artistas en la radio. Obviamente han pasado muchas cosas, eso no sucede. Tampoco sucede algo que hoy día suena, pero es muy extraño, ¿no? Imaginar que haya existido revistas como la revista Ritmo, El Musiquero, donde venía en la portada, qué sé yo, El Pollo Fuente, y tú abrías la revista y dentro salía Víctor Jara, Quilapayún, qué sé yo, y La Cecilia, por dar un ejemplo. Había una industria de la música en Chile. Esa industria naturalmente sucumbió durante la dictadura, pero no solo la música. Yo creo que es el país curioso que yo recuerdo. Yo viví muchos años fuera de Chile. Cuando regresé, el Museo de Bellas Artes se llovía, ¿no? Hoy día ya no pasa eso. La Biblioteca Nacional era una cuestión que se estaba cayendo a pedazos. Pero en términos de la música, lo que sucedió en ese periodo yo creo que es un hito histórico de carácter universal. No ha sucedido, yo creo, en otras civilizaciones, de que el ejército haya salido a destruir instrumentos, por ejemplo. Es algo muy especial. O sea, hay una herida y se creó un abismo muy grande entre la música y la institucionalidad. La gente entiende que la música y la institucionalidad es algo que tienen que estar en conflicto permanentemente. Yo creo que eso se creó durante ese periodo y ha sido muy difícil revertir esa situación. Los músicos somos mirados en general por la sociedad, algo que no sucedía antes, con muy poco respeto, ¿no?, y hasta desprecio. Yo siento que Eso es un elemento que debería cambiar en nuestra sociedad, y esto va más allá de la radio. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis Pardo. Esto es un instrumento, y tal vez un instrumento pequeño, pero a nosotros nos importa mucho ganar esta batalla, porque creemos que en eso estamos jugando en buena medida la dignidad de los músicos de Chile, porque hemos sido muy maltratados. Y nosotros, el problema, yo creo, fundamental de todo esto es que jamás en la historia de Chile, y ahí es donde está la contradicción, yo creo, más importante de todo esto, la paradoja, que yo creo que jamás en la historia de Chile había habido tantos buenos músicos, o sea, tantos en cantidad, tantos músicos y tan buenos, ¿no? Nunca había habido el número de compositores, de cantautores, de músicos de estudio, ¿no? Como los hay hoy en día. Eso es algo muy especial. Estamos viviendo un momento que la sociedad chilena, o sea, de la cual la sociedad chilena no puede formar parte, porque ni siquiera se entera. A mí me cuesta entender que haya personajes que ya han pasado a los 40 años, por ejemplo, ¿no? Como alguien que yo admiro profundamente, como Francesca Ancarola, por ejemplo, Magdalena Matei, o qué sé yo, Hugo Moraga, ¿no? Y que la gente, o sea, que puedan entrar y salir del supermercado y la gente no sepa quiénes son estos gallos. O sea, eso a mí me parece vergonzoso. Y yo creo que eso sucede en buena medida porque no contamos no contamos con una industria. Y aquí quiero entrar al otro punto, porque es la industria de la música. Perdón, estamos todavía en la industria. Después vamos a pasar al tema patrimonio, que también es muy importante. Pero yo creo que si nosotros llegáramos a tener la posibilidad de que los músicos chilenos fueran reconocidos. Hay músicos, ustedes bien lo saben seguramente, a través de las redes sociales, sin contar con el apoyo de la radio, sin que haya revistas de música, sin que haya programas en la televisión de música, nosotros hoy día estamos exportando músicos. Pero es muy difícil una importación de músicos o de artistas cuando uno no ha sido profeta en su tierra. Eso uno lo tiene que hacer primero donde uno nace, para salir al mundo con ese respaldo del país donde uno nació. Es súper difícil realmente imponerse en el mundo, llegar con una canción, romper, qué sé yo, las redes del mundo en cuanto a la industria de la música, si uno no tiene el respaldo en su propio país. Y para eso, obviamente, que la radio es fundamental. Pero absolutamente fundamental, porque es creadora de gustos musicales. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Durante la primera mitad de los 90, cuando volvió la democracia, hubo como un pequeño renacimiento de la industria de la música, y las grandes compañías se instalaron todas en Chile, en América Latina, pero en Chile en particular. Y teníamos aquí a la EMI, la Sony, la Warner, la qué sé yo. Estaban todos, y tenían unas grandes casas, ¿no? Y había muchos productores, y empezaron a producir artistas chilenos, y produjeron estrellas, ¿no? Gracias, Luis. Produjeron estrellas. O sea, de esa generación, de ese grupo, de ese intento, digamos, de ese periodo, vienen Los Tres, Lucibel, Javier Aparra y Los Imposibles, no sé, una larga lista. Es a principios de los 90, como que hubo pues, ese pequeño renacer de la industria. Entrado los 90, ya pasaba ya la primera mitad de los 90, entrando al 2000, obviamente la industria del disco colapsó. Y lo que sucede hoy día es que las compañías, las grandes compañías, huyeron, dejaron unas oficinitas chiquititas que son como operadoras de las grandes empresas que se instalaron en Miami. Así lo veo yo, así lo he leído, así lo dice toda la literatura que existe. Y obviamente Miami, si bien no es algo tan obvio, tan evidente, pero las compañías desde Miami naturalmente manejan las programaciones de las radios en Chile y en América Latina, pero en Chile es dramático. O sea, uno se puede bajar en Brasil y uno prende la radio y sabe que está en Brasil, en México, indiscutiblemente en Argentina, hasta en Perú, he estado muchas veces en Perú últimamente, pero uno se baja del avión en Chile, prende la radio y perfectamente podría estar en Miami. Eso es una realidad, eso es indiscutible. Y ahí no ha habido una voluntad siquiera. Y la razón es simple, porque nosotros en esta discusión a lo que hemos apelado es, bueno, al tema ético, que el sistema, la libre competencia, etcétera, ¿no? Como si este fuera absolutamente un problema ético de principios, de valores. Y realmente yo siento que detrás de esta discusión hay un problema de lucas. Yo pienso que las compañías, porque las radios han perdido mucho de su publicidad en los últimos años, porque la tele se come todo, obviamente. Entonces las radios dependen mucho de las compañías. Y las compañías americanas, o sea, crean artistas todos los días. Y nosotros, y con el apoyo de las radios chilenas, o sea, se puede crear un artista o un reggaetonero o el que sea en un par de meses, porque la radio crea justo. Y la gente prende la radio y en 6 meses se cayó una estrella y nadie lo conocía en Chile. Y sin embargo, artistas chilenos que están saliendo al extranjero, que se yo, Gere, por dar un ejemplo, el Nano Stem, o la Camila. Sí, voy a decir la Camila de ayer. Me encanta todo esto. Claro, la Camila Moreno, etcétera, que están saliendo al extranjero, la gente no tiene la oportunidad de escucharlas en la radio de estas personas. Bueno, para cerrar esa parte, yo lo que quisiera decir es que en eso la radio debería ser un cómplice y debería estar por lo menos trabajar con nosotros para crear una industria. Necesitamos revistas, necesitamos programas de televisión, de música, necesitamos que la gente identifique a sus artistas. Ese es un punto. El otro punto es el tema patrimonio, que a mí me parece fundamental. O sea, lo cierto es que la globalización tiene muchas aristas, ¿no? Y el tema de la... Yo viví en Australia muchos años, viví casi todos los 70 y buena parte de los 80, viví en Estados Unidos también, viví en Nueva York. Y yo vi el desarrollo de la industria en Australia a partir del 72, realmente, que hay una ley en Australia. Y es verdad, yo escuchaba los argumentos de Luis Pardo, escuchaba los argumentos de la H. Era un momento en que la radio y el disco eran más importantes. Pero sin embargo, el hecho de que en Australia exista un 35% por obligación de música nacional en radio, y que existe en Nueva Zelanda y que existe también en Canadá, ¿no? Yo creo que tuvo mucho sentido y permitió un despegue muy importante de la música australiana en el mundo, porque es muy difícil competir incluso en el mercado gringo para los artistas de otros países que hablan inglesa. Es bastante difícil. Entonces para los australianos fue fundamental esa parte, yo diría. Y lo cierto es que en este tema de la globalización es necesario, yo siento, salir al mundo con identidad. Y nosotros, en este momento más que nunca, creo que contamos con esa cuota de identidad. Creo que contamos con esa cuota de identidad en el arte en general, en la literatura, en la música, en las artes plásticas. Pero por alguna razón, por algún perjuicio de la institucionalidad antigua, ¿no? O sea, una manera de mirar la cultura como si estuviéramos en los 80, como que la cultura fuera un atentado contra cualquier estructura, ¿no? Yo creo que impide que nosotros podamos desarrollar una verdadera industria dentro de la música en particular, que es lo que a nosotros nos preocupa, pero en el arte en general, ¿no? En el arte en general estamos como un poco amordazados, y yo siento que si no contamos con esa participación, ese concurso de las radios en esto, se hace infinitamente más difícil. Necesitamos a las radios en esto, y si no, bueno, como dice el escudo nacional, por la razón, la fuerza, ¿no? necesitamos, y la fuerza indiscutiblemente es una ley que permita que haya un 20%. Necesitamos que Chile se proyecte al mundo con identidad, y esa identidad que nosotros estamos produciendo como artistas, como músicos, no se ve reflejada. La población, la gran masa, realmente no la recibe. La gente no está enterada, no tiene idea quiénes son los artistas, qué es lo que es la calidad dentro de la música. Eso es absolutamente injusto. Y sin embargo, las radios, o sea, se esmeran, y nadie me puede a mí decir de que eso se hace solamente por el gusto de la población. Ahí hay lucas de por medio. O sea, las radios ponen las músicas de las compañías de Miami simplemente porque debe correr mucho, y que además tengo la sensación de que son platas que ni siquiera tributan, ¿no? Porque todos sabemos que existe un término que es bastante incómodo, yo sé, para los radiodifusores, que es la payola, ¿no? Que ha existido siempre en el mundo. De hecho, se han multado a radios en Estados Unidos por permitir que las compañías paguen plata para que pongan a sus artistas. Eso se hace en Chile, estoy convencido que es así. O sea, yo he estado frente a algunos cheques que me han mostrado fotocopias de esto, donde se han hecho. Existe también el otro problema, que no hay en las radios, el tema, y lo vi en un sitio de los radiocontroladores, ¿no? Que se quejan porque son los ejecutivos de las radios los que están en esta polémica. No toda la gente que trabaja en las radios está en esta polémica. Varias personas que trabajan en las radios, especialmente los programadores, ya no tienen el mismo rol y la misma importancia que tenían antes, porque por lo general tienen que producir música que le entregan sus listas, que le entregan sus ejecutivos. Eso lo leí y los invito a visitar un sitio que hay de los radios controladores, que hay en internet. Bueno, ese es otro tema. Y por último es el tema de los derechos. Como dije, hay un tema de industria, según yo lo veo, industria, patrimonio, ¿no? Que necesitamos realmente afianzarnos con identidad como chilenos en el mundo de la globalización. Y por último está el tema de los derechos. O sea, yo creo que nos asiste el derecho de tener un espacio dentro de las radios nacionales. Porque el espacio radioeléctrico es concesionado, el espacio radioeléctrico le pertenece al Estado de Chile, y yo sé que es un tema largo y discutible, pero la realidad es absolutamente esa. O sea, el espacio radioeléctrico, indiscutiblemente las radios hacen su inversión y todo eso, pero es un negocio, ¿no? Hay un negocio que permite también un margen bastante importante de lucro, de lo contrario no crecerían. Entonces, si el espacio radioeléctrico es concesionado, los dueños de las radios no son tan dueños, no son dueños de la infraestructura, pero no de las ondas a través de las cuales transmiten. Si eso es concesionado, naturalmente que tenemos el derecho de exigir tener un pequeño espacio, y un 20%, para ser muy sincero, poniéndonos la mano en el corazón, es un chiste, es algo, o sea, es bastante bajo. Por eso que a mí me cuesta entender la virulencia, el grado de fuerza con que ha salido la Archi a defender esta situación, y me cuesta entenderle que sea solo una cuestión de principio, de que estamos atentando contra el sistema. Me cuesta entender que sea algo así. No estamos hablando ni un 50 ni un 30, estamos hablando de un 20% de música que perfectamente se puede hacer. Yo les voy a hacer una confesión: yo por lo general escucho la puro base porque me gusta. Nunca escucho música chilena, porque escucho discos cuando quiero escuchar, y tengo mucho, ¿no? Y todo el mundo me regala discos, porque claro, toco en varios lados, junto con los músicos. Pero escucho los Oasis porque tienen buena música antigua, gringa, qué sé yo, me gusta, tengo un lado gringo, viví 15 años en países anglosajones, me fui bastante chico acá, entonces tengo ese lado que me gusta mucho, obviamente, escrito sobre el rock chileno, etcétera. Entonces, yo siento que independiente de todo esto, cuando yo escucho la radio, digo, pero aquí, o sea, en 5 temas que hemos escuchado, ¿cómo no va a ser posible que haya un tema chileno? Uy, ¿por qué no? ¿Dónde está? O sea, estamos hablando de cada 10 temas, que haya 2 temas que hayan sido producidos en Chile o no producidos en Chile. Es decir, la ley, lo que indica la ley, es que tiene que ser compuesto por chilenos o interpretado por chilenos, ¿no? O sea, ¿cómo no va a ser posible que en 10 temas, que 10 temas son más o menos, en una radio que toca pura música debe ser unas 2 horas, ¿no? O 1 hora y media, ¿no? ¿Cómo no va a ser posible que se pueda poner dos temas de música chilena? Y para terminar, hay un argumento que a mí también me parece que viene de otro lado, ¿no? Que es decir, bueno, van a tocar a los mismos, ¿no? Van a tocar los mismos, no sé qué. Mire, yo, es muy probable que eso sea así, es muy probable. Y es muy probable que la actitud de las radios, si esta ley es aprobada, sea, bueno, les vamos a poner a los mismos con más. Pero bueno, pero todo se agota. Y resulta que ese disco que ustedes le entregaron a un programador, cada uno de nosotros, porque todos hemos hecho ese ejercicio, todos, sacamos un disquito y vamos ingenuamente, se lo pasamos y ahí queda llenándose de polvo para siempre. Se va a quedar para siempre llenándose de polvo, ¿no? Entonces es muy posible que en un programa donde de pachanga, ¿no? Y uno que toca en un grupo de cumbia le llegó su disquito al compadre y ya se le acabó a Américo, ya lo tocó mucho, el chico Trujillo, qué sé yo. Entonces, chuta, voy a sacar este weón, ¿no? Ya, lo vamos a probar. Yo creo que va a pasar eso, ¿no? Y yo creo que imaginándonos esta situación desde una mirada de buena voluntad, yo creo que debería suceder eso. Ahora, yo el otro día felicité a Luis Pardo porque verdaderamente me sorprende, porque tiene una capacidad extraordinaria, de defender lo indefendible, porque el otro día estábamos en el Congreso y don Luis Pardo hizo una exposición que a mí me dejó impactado, o sea, estoy a punto de llorar. No, pero es verdad. No, es verdad. Entonces, yo y lo que quiero decir con esto es que yo no descalifico los argumentos de Luis Pardo. Me parece que está en su derecho, me parece que está bien, ¿no? Que tiene que haber 2 partes en todo, pero porque así es la dialéctica, ¿no? Y así avanzamos en la historia. Pero lo cierto es que la necesidad de los músicos de contar con un espacio en una radio que le pertenece al Estado de Chile es absolutamente legítimo. Es solamente eso. Gracias. Sí, bueno. Hola, gracias por la invitación a Juan, a la Escuela de Música. Yo soy probablemente la persona menos involucrada de manera pública en un debate de esta naturaleza. Pero estoy invitado en calidad, como les comentaba Juan hace un rato, de investigador, y me parece que eso es muy interesante en un doble sentido. Primero, porque hay que agradecer de partida la presencia de Luis, de Mario, digamos representantes de 2 discursos relativamente habituales, y aquellos que estamos involucrados por lo menos en términos de investigación con respecto a este tema, referencias que no podríamos obviar en un foro de esta naturaleza. Y en segundo lugar, porque como les decía, permite también una impresión de un debate que a mi juicio se ha encontrado, quizá como también comentaba en algún momento Luis, un poco centrado en estas 2 posiciones también, quizá artificialmente opuestas. Bueno, como les comentaba, yo fui invitado en calidad de investigador, voy a tratar de intervenir lo más breve posible porque la investigación puede ser súper árida, medio latera, la verdad, pero a mi juicio es necesaria, sobre todo cuando estamos hablando de políticas públicas. Esto es súper interesante porque uno debiese pensar las políticas públicas no solamente como un espacio de, digamos, de acuerdo o de conflicto entre 2 intereses que pueden ser muy complicados o mezquino de acuerdo a cómo se tratan, digamos, las distintas cuestiones. ¿Qué es lo que quiero decir? Estamos hablando de diseño de políticas públicas, y el diseño de políticas públicas debiese responder a problemáticas y necesidades del campo musical, del campo cultural y en general de la sociedad chilena plena. Y eso significa, de todas maneras, ampliar el debate. Traerlo acá, traerlo a la universidad, traerlo a espacios de producción de conocimiento, llevarlo a la calle, etc. Y desde ese punto de vista, yo creo que tanto Mario como Luis van a estar de acuerdo en que el debate no siempre se ha encontrado con esas condiciones, ni en los medios, ni en las distintas declaraciones, ni tampoco en el Congreso. Yo me dedico harto a ver las actas de la reunión y la verdad es que convengamos en que el debate ha sido un poco estrecho, por así decirlo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace la investigación? La investigación en términos generales debiese proveer dos cosas. Una primera que tiene que ver con metodología rigurosa, es decir, el investigador tiene que saber, y si no sabe, tiene que aprender. Y eso es un poco lo que están haciendo ustedes también aquí en la universidad, es lo que probablemente harán en SCD, es lo que probablemente hace también Archie cuando quiere investigar, que aprender y saber de la mejor manera posible. Y en segundo lugar, la investigación tiene que tener una característica que es clave y que tiene que ser crítica. Una investigación tiene que ser crítica no en un sentido de andarle tirando palos al compañero que está al lado ni nada por el estilo, ni de descalificar, por así decirlo, las distintas opiniones, sino que tiene que ser crítica en el sentido de someter a prueba las distintas opiniones y argumentos que están circulando. Mi opinión con respecto a la ley es que la discusión debiese justamente problematizar algunas de estas tesis. Eso en algún momento lo comenté, que se dio en una columna, cuestiones de esa naturaleza, pero me parece que es relevante justamente someter a prueba algunos de los principales argumentos que están en este debate, y con todo respeto a los que están aquí presentes, justamente Mario, Luis, porque son los más involucrados justamente en digamos, los emisores de estos mensajes, que me gustaría discutir un poco, ver cuáles son su alcance, en qué medida pueden representar unas ideas provocadoras, sugerentes, propositivas, y en qué medida también tienen sus límites. Así que tengo cinco tesis. Traté de identificar cinco ideas generales, de manera súper sucinta, y tengo algunos datos, podríamos contar después, pero en el fondo cinco tesis que me parece que conviene que sometamos a la discusión. La primera idea tiene que ver con, son cinco tesis, algunas de carácter identitario, cultural, y otras que tienen que ver más con lo económico, un poco replicando quizá la clasificación que Mario comentaba recién, de que hay temas vinculados con el patrimonio, hay temas vinculados a la industria, etcétera, que cabría en el fondo discutir. Una primera es que la ley de cuoteo promueve la identidad cultural, y eso es un tema tremendamente importante, pero también tremendamente complejo de afirmar. Hablando, obviamente, del espacio de la investigación, de las universidades, qué sé yo, las identidades son siempre procesos tremendamente complejos. Y si nosotros, que en el fondo se construye mediante procesos donde inciden los medios de comunicación, inciden tradiciones, incide patrimonio, incide la familia, incide la educación, etc. Y si uno quisiera elaborar una suerte de clasificación de construcción de identidades nacionales, nosotros podríamos decir que, a grosso modo, de los años 30 al 73, en el momento del golpe de Estado, la dictadura, etc., había un modelo de construcción de identidades donde confluía la radio, donde confluía la universidad, donde confluía el colegio, etc., cuestiones de esa naturaleza para poder construir una identidad chilena, nacional, popular, etc., que fue tremendamente relevante, sobre todo en el caso particular de la música, mediante la construcción de la idea de folclore, cuestiones que ustedes, como estudiantes de música, seguro que conocen. Desde los 70 en adelante sigue habiendo esta preocupación, pero desde un punto de vista esencialista, fascista. No sé si ustedes han visto la política cultural de la dictadura. Hay un documento publicado en 75, está en línea, ustedes lo pueden encontrar, ¿sí?, donde justamente se plantea la idea de lo nacional como algo esencial, es decir, algo estático, el origen verdadero de los chilenos, que se cuestiona de esa naturaleza. ¿Qué es lo que quiero decir en la práctica? Sin perjuicio de las distintas ideas que puedan haber sobre lo nacional, que justamente es parte del punto mismo, es decir, hay muchas identidades nacionales y se sigue transformando, es que es mucho más complejo que decir, bueno, nosotros, mediante determinado instrumento específico de política pública, vamos a construir identidad. Es una tesis compleja, es difícil de sostener, porque pueden estar los medios de comunicación, pero también están, por ejemplo, y de manera, a mi juicio, mucho más importante, las instituciones educacionales. Y desde ese punto de vista, solo desde ese punto de vista, nosotros podríamos decir que, dado que la ley del 20% no trabaja la complejidad de la construcción de identidades en Chile, conviene darle una vuelta entonces y proponer como objetivo de la ley del 20% construir identidad. Es complejo. Perdonen que abuse la palabra. Puede que ocurra, estoy diciendo que no. Al contrario, la historia nos dice que justamente la confluencia de distintos procesos genera estas construcciones identitarias. Pero hacer descansar el proceso de construcción identitaria en una ley de esta naturaleza, sobre todo con las transformaciones que tanto Luis como Mario ya han comentado, es decir, en la medida que nosotros ya estamos atravesados el proceso de globalización, accedemos a un repertorio musical gigantesco, la verdad es que es complicado, complicado. Y esto se vincula con algo que habíamos conversado con Juan antes. Yo le preguntaba, ¿qué podría decir una persona que básicamente se dedica a escuchar música, a leer un libro y a escribir sobre ello? No tanto a, quizá tocarla, a pesar de que yo obviamente llego a mi casa con una guitarra, o sea, estoy editando de ese tipo. Pero ¿qué es lo que podría decir? Y Juan me comentaba que lo interesante era un tema que aparecía en las discusiones, pero que no se trataba con tanto detalle, que tiene que ver justamente a partir de esta idea de la identidad, que es lo que define ya en términos de instrumento público como música chilena. Un tema súper relevante, Mario también hizo un comentario recién, la música chilena se define en términos súper pragmáticos en la ley de fomento de la música nacional, tiene que ver con el compositor o el que interpreta, no mucho más, pero esa definición es interesante porque la práctica define un objeto de política pública, es decir, un beneficiario de política pública. Y eso, en el fondo, en el marco de estas discusiones, conlleva dos posiciones. Una, que tiene que ver con que, con, digamos, con esta definición esencialista de qué es lo nacional, es decir, un determinado repertorio, un determinado conjunto de artistas que son los que representarían esta identidad nacional. Y por otra parte, una posición más pragmática, que es un poco la que, y por lo mismo más ambigua, de algún otro modo, que es la que actualmente existe en la ley, es decir, cualquier chileno que toque, pero es chileno, o una composición, digamos, propiamente tal, hecha por un chileno. ¿Qué es lo que quiero decir en ese sentido? Si nosotros estamos en una discusión sobre la ley de la música, sobre ley de fomento de la música chilena, es ineludible eventualmente hacer una revisión sobre los límites que va a tener esta idea de lo nacional, tanto desde un punto de vista identitario y en segundo lugar desde este punto de vista, digamos, pragmático que defina un objetivo político público. Entonces, es posible, ¿cuáles son los, digamos, obstáculos que uno se podría enfrentar cuando trabaja alguna de estas líneas? Sobre todo cuando nosotros decimos, hay un repertorio estático de lo que nosotros entendemos que es lo chileno, y por lo tanto, como circula, por así decirlo, en ciertas versiones más radicalizadas, no digo que la de Mario, no digo que la de la SCE, pero sí en versiones ciertamente radicalizadas que, por ejemplo, critican a Américo o los Vázquez, que a mi juicio son música chilena de todos modos, y además me encantan, no sé qué podría decir al respecto. O que critican, por ejemplo, la presencia de reggaetón como música extranjera. Es una tesis también difícil de respaldar con claridad desde el punto de vista de las identidades nacionales, en el sentido de que estamos hablando de procesos. Si nosotros efectivamente hubiésemos llevado a cabo, que se intentó durante la dictadura, establecer una identidad nacional estática que trate de buscar su origen y su esencia y no permitiese de alguna forma las interconexiones, las prácticas de escucha, de recepción, etcétera, de distintos repertorios, incluso internacionales, Chile no tendría un rock chileno tan desarrollado como lo tiene ahora. Chile no tendría cumbia chilena tan desarrollada, a pesar de que el rock y la cumbia llegan desde los años 50 en adelante, pero por ejemplo no tendríamos hip hop chileno, que llega con prioridad desde los años 80. No tendríamos punk chileno, que llega con mucha mayor masividad desde los 80 también. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Hay que tener cuidado con las tesis de que la identidad se construye mediante un instrumento, y cuando eso, cuando digamos el ánimo de ese instrumento trata de establecer líneas o límites infranqueables entre lo que es nacional y no es nacional. Entonces habría que darle en el fondo una vuelta. Esa es la primera tesis que creo que hay que cuestionar, o por lo menos mirar con una distancia crítica para luego asumirla y abrazarla, si queremos, después con, pero ya informados, por así decirlo. Una segunda tesis que me parece problemática es que bueno, es la que propone que las radios programan lo que la gente quiere escuchar. Eso es una tesis, bueno, Mario creo que la desarrolló con lujo de detalle. Es una tesis que a mi juicio es cierta y falsa al mismo tiempo. Nosotros no podemos decir efectivamente que los programadores lo que están haciendo es finalmente llevar a cabo un proceso absolutamente libre de programación. No quiero decir que no sea el caso, lo que sí ocurre es que las radios, y hay que verlo desde un punto de vista analítico, las radios forman parte de un proceso de industria cultural mediante el cual naturalmente los distintos eslabones, por así decirlo, se van encadenando, de manera que de todos los repertorios posibles hay ciertos repertorios que por una razón, por un motivo de negocio o por un motivo de línea editorial, como fuere, las líneas editoriales siguen siendo parte de la industria después de todo, permiten un desarrollo específico de cierto tipo de repertorios y no de otros. Entonces es cierto y falso decir que las radios programan lo que la gente quiere escuchar, porque por otra parte también ustedes han escuchado muchas veces la tesis de que la radio construye un gusto, cuestiones de esa naturaleza. Es cierto y falso, eso me parece que es una tesis que vale la pena cuestionar, pero de que las radios son absolutamente libres para programar lo que quieren, es una tesis nuevamente complicada de sostener y difícil. La información, los estudios culturales, la academia, lleva años cuestionando un poco esa idea. Y es un poco lo que dice Mario, hay versiones más radicalizadas que dicen que no, que en el fondo la radio reproduce el imperialismo. A mi juicio también es súper complicado verlo así, pero convengamos en que libertad no es tal en primera instancia. Una tesis a discutir, eso es lo que quiero decir. Una tercera es que la gente repite lo que suena en la radio, es decir, una versión simplificada de la idea de que las radios construyen gustos. Y eso también es una tesis tremendamente complicada. Yo creo que está criticada fuertemente por la izquierda, criticada fuertemente por la ciencia, está criticada por lo estructural, la humanidad, el arte y sobre todo por las mismas prácticas de escucha. La gente no repite mecánicamente lo que escucha. Hay, insisto, son tesis ciertas y falsas al mismo tiempo. Es cierto en la medida de que una vez que se construye un repertorio a través de la radio, difícilmente, uno cuando construye su identidad, difícilmente puede meter en esa identidad cuestiones que no estén en ese repertorio. Si tú construyes tu identidad escuchando radio y la radio solo pone una cosa, es natural que tú recurras a esa cosa. Pero lo que no es cierto es que uno lo repita de manera crítica. Vuelvo a poner el ejemplo del desarrollo de músicas nacionales en un contexto histórico mayor. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros repitiésemos el rock, por ejemplo? Los vídeos quebrados cantando en inglés, o Congreso, por ejemplo. ¿Acaso son manifestaciones musicales de menor valor por el hecho de tocar rock en una forma de género relativamente estática? Mi juicio es que no. Mi juicio es que la gente cuando escucha música desarrolla prácticas de resignificación y las vuelve a canalizar. Obviamente hay lectura de crítica, hay gente que puede escuchar reggaetón y listo, pero mi juicio es, y mi impresión, y la investigación lo comprueba, es que las prácticas de escucha no son así. La gente cuando escucha música construye identidades que tienen que ver con lo chileno también. Y cuando la gente hace hip hop chileno, no está cantando como los gangsters del East Coast, o sea, del West Coast contra los neoyorquinos. No está repitiendo esas cosas. Está dándole una vuelta. Y eso ocurre con la cumbia, eso ocurre con Violeta Parra tocando el charango, eso ocurre con un montón de manifestaciones musicales. Entonces, nuevamente, la gente repite lo que la radio pone, sí y no. Necesitamos que la radio sea más diversa, sin duda, porque en la medida que eso sigue siendo uno de los principales medios de acceso a la música, eso está en las encuestas de consumo cultural, de consumo de la cultura, etc., pero sigue alcanzando un 70-80%, un poco menor en los jóvenes, pero nunca inferior al 70%, lo cual es mucho, la gente sigue escuchando radio. Necesitamos que sea más diversa, pero por otra parte no podemos decir que hay una repetición mecánica, que en el fondo lo que estamos haciendo es nuevamente ser víctimas del imperialismo. Es una tesis compleja de sostener. Una cuarta tesis, y esta me parece muy interesante, porque tiene que ver con los distintos objetivos que ha tenido la ley de acuerdo a los agentes que promuevan esta ley. Cuando ustedes vean entrevistas, vean columnas, etcétera, declaraciones de prensa, ustedes van a ver que hay gente que dice, bueno, quizá Mario la sintetiza de manera mucho más adecuada porque da un panorama, pero hay gente que te va a decir, bueno, no, es que la ley de la música promueve la identidad. Hay gente que te va a decir, no, la ley de la música no promueve la identidad, o podría hacerlo, pero en verdad lo que hace es proteger el empleo de los músicos. Y eso es un tema complicado también. Complicado en el sentido de que, lamentablemente, poco se ha hecho para investigar las condiciones de empleo de los músicos. Hace poquito salió un estudio cualitativo muy interesante donde ustedes pueden identificar algunas problemáticas particulares, sobre todo a partir del discurso de algunas de las personas. Pero el Estado de Chile tiene fuentes de información riquísimas, representativas a nivel nacional, donde ustedes podrían efectivamente ver cuáles son las debilidades en términos de ganancia, valor y de empleo de los músicos. Y es cierto, no son las mejores condiciones. De hecho, de todos los músicos, o sea, perdón, de todas las actividades creativas, en verdad el promedio de salario, por así decirlo, es levemente superior en todas las actividades, levemente superior al promedio nacional en todas las actividades creativas. Quiere decir que una persona que se dedica al arte tiene cierta probabilidad de ganar un poquito más que el común de los chilenos. Convengamos que el común de los chilenos en una sociedad chilena es súper desigual, por lo tanto no es una buena situación, de ningún modo. O sea, el hecho de que gane un poquito más que un barrendero, la verdad es que no es algo para felicitarse. Pero dentro incluso de las mismas actividades creativas, una de las mejores posicionadas es justamente la de músico. Es una de las que recibe, insisto, no son salarios altos. No estoy diciendo que el músico sea una persona rica. Estoy diciendo que el problema del empleo es un problema mucho más transversal. Y que nuevamente la ley del 20% no necesariamente está apuntando directamente a la clave de, por ejemplo, la construcción de salarios. De hecho, la gente que trabaja en música, de acuerdo al servicio impuesto interno, de acuerdo a la encuesta CACEN y de acuerdo a los datos de día, es gente que tiene habitualmente contratos, es gente que habitualmente tiene no plazo indefinido, pero plazo fijo, es decir, tiene ciertas cualidades en el empleo que son mucho superiores a las que puede tener un artesano, a las que puede tener, por ejemplo, la gente de danza. Ojalá que acá ustedes puedan comentarlo con los compañeros de danza. La gente de danza necesita sindicalizarse, es urgente, comparado con los músicos, están en una situación mucho peor. Entonces, frente a ese escenario, ¿qué es lo que hace una ley del 20%? ¿Está efectivamente promoviendo el empleo? Pasa lo mismo que con el tema de la identidad. Podría ser, en un mediano o largo plazo, que justamente el desarrollo de la industria nacional, que es un tema tremendamente relevante, como Mario ha comentado recién, es decir, nosotros no tenemos industria nacional desde la dictadura y sería súper interesante que eso se fortaleciese. Bueno, decía yo que el diseño de la ley en su estado actual no aborda el tema del empleo. ¿Qué es lo que se aborda? Y eso me parece que es la quinta tesis que conviene someter a discusión. La ley es un instrumento que promueve la difusión. Y eso me parece que es súper aceptado, tremendamente atinado, y la información disponible dice que además es el ámbito donde los músicos están en peor pie. Si hay alguna debilidad en términos económicos, por así decirlo, del ciclo de valor, vamos a hablar de empleo, etc., es justamente la difusión. Y ahí los datos de la programación radial son tremendamente relevantes. Yo estoy vinculado al Consejo de la Cultura en términos de estudio de políticas culturales y tengo acceso a esta base de datos que pagó el Consejo de la Cultura para llevar a cabo estas mediciones. Hay ahí una resolución donde el Consejo de la Cultura dice, ese es el tono de la plata, compre esto. Y claro, nosotros ahí en el fondo, ¿cuál es la línea entre qué es lo adecuado o no adecuado? Es tremendamente contingente. El dato, yo ayer me di a la tarea de sacar el cálculo, que tampoco es tan complicado, pero desde el 19 de mayo del 2013 al 19 de mayo del 2014, el promedio de música nacional que aparece, o sea, de canciones chilenas que se tocan en las radios, es de un 17,1%. Y convendrán ustedes también en que un 20% no parece una meta demasiado lejana. Sin embargo, como Luis ha comentado, la verdad es que la situación es mucho más compleja. Hay radios que están mucho más arriba, hay radios que están mucho más abajo, etc. Y me parece que la ley, desde ese punto de vista, ni siquiera acá los argumentos de los distintos agentes, insisto, estoy hablando de tesis que conviene discutir, recoge, como decía, la ley tampoco está recogiendo iniciativas que han sido parte de proyectos de ley de poteo exitosos, como por ejemplo las de Australia o las de Canadá, que son las primeras en meter, por así decirlo, poteos diferenciados por género. Es decir, no podemos, me falta información para poder decir que no hay tanta música chilena como para que una radio no pueda poner. La verdad es que es mucho más complejo que eso y habría que investigarlo. Yo estoy aquí comentando los datos que tengo, que están disponibles, pero sería interesante en el fondo poder ver en qué medida la producción nacional responde a ciertas exigencias para que nosotros podamos decir, efectivamente, quizá en ciertos géneros, ciertas radios, nos podríamos exigir un 20, exijamos un poquito menos, 15, 10, así lo hicieron los australianos. Los australianos no solamente lo hacen desde los 70, es un proceso desde posguerra. En Australia, desde los años 40, que están estudiando y aplicando distintos procesos de cuoteo. De hecho, la primera cuota fue muy baja, fue un 5%. El 42. Claro. Son ellos los que comenzaron, de hecho, fue una cuota mucho más baja de lo que efectivamente se tocaba. Porque los australianos fueron, desde ese punto de vista, mucho más prudentes en términos de política pública. Tuvieron discusiones como las que estamos viendo hoy en día, sin duda. Ellos comenzaron a hacer una suerte de acuerdo. Ok, tú tocas un 5%, pongamos la cuota en 4, pero no voy a bajar. Entonces, bueno, 50 años después, el efecto es que, como comentaba Mario, durante los 80 en adelante, la música australiana tuvo un boom tremendo a nivel internacional. Los canadienses tienen esta ley hace algunos años atrás, y también yo creo que ustedes que estudian música popular estarán claros que Canadá es un referente de algún otro modo en relación a cómo se vitaliza una industria nacional, etcétera, cuestiones de ese tipo. Entonces, insisto, ¿en qué punto la ley del 20% podría contribuir al fortalecimiento y dinamismo de la industria musical chilena justamente en el campo de la difusión? Y sería muy bueno que asumiésemos también, en cierta medida, y en la medida que la investigación lo permite, los datos disponibles lo habilitan, que suspendamos cierto tipo de preguntas o que lo planeemos en términos de política pública a largo plazo. No está malo pensar que una ley de música nacional puede ayudar a la identidad. No está malo pensar que una ley de música nacional puede ayudar al empleo. No está malo pensar que una ley de música nacional puede incluso promover un mayor desarrollo de las radios. Pero hay que tener claridad con cuál es el tipo de diseño que estamos utilizando y hasta qué medida se puede proyectar. Y esa mirada crítica, o digamos, menos entusiasmada, por así decirlo, con respecto a la ley, es la que, a mi juicio, debiese tener además el Estado. Porque el Estado, insisto, no debiese hacer políticas públicas para todo Chile, para todo el campo cultural, sobre la base de intereses específicos. Eso es que los intereses específicos son comparativistas. Si tú le preguntas a alguien, no sé, a los médicos, ¿cuál es la situación de los médicos? No, es más de los médicos. Yo te podría decir, oye, pero si los médicos traen mucho plata. No estoy diciendo que los músicos ni la radio traen mucho plata. Yo estoy diciendo que hacer una ley sobre la base de un interés específico es una ley cerrada. Y tú tienes que hacer leyes o instrumentos de política pública pensadas para toda la sociedad. Entonces, para terminar, yo sé que esto es posiblemente la intervención más latera que hay. En el fondo habla mucho de datos, habla de, digamos, de ni siquiera comprometerse de manera inmediata. Pero lo que sí quiero terminar es con una invitación en la práctica, tanto para Mario, para Luis, para ustedes, chiquillos, que es tener un mayor nexo con la investigación, no solo porque yo soy investigador y me encanta la investigación y me entretengo, qué sé yo, pero sobre la base de que el desarrollo de la música nacional es un proceso que convoca a todos los agentes y hay que justamente hacerlas con, digamos, con toda la información posible y la más precisa existente para que quienes toman decisiones, sean esto el Congreso, sean esto el Consejo de la Cultura, sean esto el SCD o Archi, puedan tomar la mejor decisión en pos de, por una parte, su interés, sin embargo, que tengan interés, y dos, en función de toda la sociedad. Eso. Ofrezco 5 minutos para preargumentar para los panelistas y de ahí podemos entrar a las preguntas. Bueno, yo no encontré nada de la tela las 5 propuestas, las encontré súper interesantes. Quiero tratar de referirme a todo, a lo que dijo Mario y a lo que acaba de decir Simón. En 5 minutos, son todos temas bastante. Pero Mario dijo que gracias. O sea, un 20%. Mario dijo participación, seducción, concurso de la radio. Yo creo que es el camino. Y nosotros, como Archi, el año 2006, nos acercamos a la SCD a proponer un conjunto de instrumentos que nosotros considerábamos útiles para promocionar la música chilena, para aumentar la presencia de la música chilena en la radio, cuando no había ninguna ley en el horizonte, por lo menos en ese minuto, que nos movilizara, digamos, a hacerlo de una forma de defendernos de la música chilena, porque siempre hemos entendido la música chilena como algo importante dentro de nuestra programación. En ese tiempo, Fernando Viergo, que era el presidente de la SCD, nos acogió, iniciamos un trabajo bastante fructífero, después pasó lo que todos sabemos que pasó con Fernando Viergo, y todo ese conjunto de iniciativas murieron porque por distintas razones que no hay en el caso ahora, pero no por falta de entusiasmo nuestro. Después vinieron estos diputados de la UDI que hicieron este proyecto de ley bastante malo, más allá de que a favor de este proyecto de ley. Por eso me gusta mucho todo lo que ha señalado Simón. Pero el proyecto técnicamente es malo. Tiene horribles que, aun cuando se aprobara, van a generar incluso efectos totalmente adversos o negativos para el propósito que tiene el proyecto de ley. Para terminar con la intervención de Mario, yo quiero decirlo y créanme que es un tema. Se criticó la agresividad de la primera parte de la campaña de Archi. Yo creo que es sumamente agresivo y ofensivo decir que las radios reciben plata por la música que tocan. Yo sé que esto está instalado como una verdad, pero yo desafío que lo demuestren, incluso desafío que hagamos una ley donde el programador, el ejecutivo de radio, que sea sorprendido recibiendo plata, lo cuelguen en la Plaza de Armas, ¿cierto? Pónganlo en la ley antimonopolio, pongámoslo en la ley de la música. Esto es un mito absurdo. O sea, yo sería feliz si supiera, ¿no es cierto?, que voy a poder, porque efectivamente la radio, que es el medio más diverso en su oferta programática, más diverso en su propiedad, lo dije para los que no estaban acá cuando llegó el único consorcio extranjero que hay en radio no está en la ARCHE, está demandado por la ARCHE porque creemos que tiene prácticas anticompetitivas. Es absurdo que este medio, que es el que tiene los mejores estándares, le carguen más encima una ofensa, como decir que los programadores de radio reciben plata. Si la payola es algo de los años 60, de los años 70, no existe. Y si alguien me lo demuestra, yo renuncio mañana a la ARCHE. Si alguien me demuestra que hoy día es una práctica común en la radio, ya sea recibir plata de este pinky cerebro que según Mario está instalado en Miami y nos distribuye recursos, que incluso no tributan, porque eso dijo, o que un programador de radio recibe lucas, ¿no es cierto?, de estos músicos que se mueren de hambre según el discurso, pero tienen plata para pagarle a los programadores. Yo creo que si hoy día Américo, los bass que suenan en radios que tocan un 40, 50% de música chilena, ¿no es cierto?, no es porque estén pagando, es porque efectivamente lo que ellos tocan tiene en esas radios una vinculación fuerte con el público al cual van dirigidas esas radios. Y como lo dije al principio, hay mucho espacio para mejorar la presencia de la música chilena sin sacrificar esa lógica de la radio de llegar al público al cual se propone llegar. Y en eso hemos estado siempre disponibles y creemos que por ahí va la micro, no más por el lado de seducir, convocar, pero como el mismo Mario dijo, por la razón de la fuerza, o sea, o lo leas conmigo o no sé qué te voy a hacer. No es la forma. Respecto de los 5 enunciados que hizo Simón, yo creo que efectivamente esta ley no promueve política, no es una ley que promueva identidad cultural, no es una política pública que apunte a la identidad cultural. Pero no por lo mismo me parece que sea malo eso. A mí me parece bien que haya una definición amplia de música chilena o de música nacional, porque si entramos en definir qué es lo nacional, nos vamos a enredar en una discusión ideológica y una discusión chauvinista y una discusión con una serie de ribetes, ¿no es cierto?, que van a dejar de lado lo que efectivamente esta ley busca y que a nuestro juicio se puede buscar con otros instrumentos mejores, que es generar industria cultural, que es otro concepto, sin perjuicio de que puedan haber políticas públicas para apoyar la identidad cultural. Los diputados que hicieron esta ley, que eran 10 diputados de la UDI, querían promocionar el fútbol. Ese era el origen de esta ley. No era promocionar el reggaetón ni promocionar la cumbia, era promocionar el folclore. Era una visión ideológica, como lo acaba de describir Simón en su intervención. Después, la gran disputa ideológica es si las radios efectivamente tocan lo que la gente quiere escuchar o no. Y eso, efectivamente, como dijo Simón, es en parte cierto y en parte no. Nada es absolutamente cierto, en ningún orden de las cosas que podamos debatir e investigar, ¿no es cierto? Pero sí está muy demostrado, ¿no es cierto?, que cuando hay muchas radios en competencia y cuando el público efectivamente tiene la capacidad de elegir, se producen estándares o niveles de diversidad como los que hoy día tenemos en la radio en Chile. Y cuando hay pocas, como pasa en Cuba o en otras partes, se producen menos. Cuando hay alguien que puede determinar qué es lo que tienen que tocar las radios, qué es lo que tienen que emitir los medios, bueno, se reduce la diversidad y se reducen las opciones. Ahora, esa es una discusión ideológica, ¿no es cierto?, que efectivamente ha estado también como telón de fondo en toda esta disputa. Hay mucha gente que quiere que salga esta ley para sentar un precedente, no porque les interese ayudar a los músicos. Y también es cierto que hay muchos, habemos muchos, que estamos en contra de esta ley en gran parte porque sienta un mal precedente. Porque si hoy día un 20% de música chilena, mañana puede ser un 20% de muchas otras cosas que pueden sonar muy bonito, pero que no son necesariamente la forma de promocionar esas cosas, ¿no es cierto?, imponerle a los medios porcentajes o cuotas de contenido. El otro tema interesante que mencionó Simón, me salto la parte de las prácticas de resignificación, que efectivamente yo creo que la gente escucha y se apropia de los contenidos que escucha, y como dicen muchos nada más estudiosos del tema de las mediaciones, la gente resignifica y hay todo un proceso complejo, ¿no es cierto?, de que no se limita a la aprobación o rechazo, sino que al uso que hace la gente del contenido, ¿no es cierto?, que está recibiendo y procesando. El tema de las condiciones laborales de los músicos. Efectivamente, los músicos son un legítimo grupo de interés y lo que están haciendo es buscar, ¿no es cierto?, una conquista, entre comillas, ¿no es cierto?, que suponen les va a generar un determinado beneficio. Yo estoy absolutamente convencido que esta es una ley regresiva en términos de los beneficios que van a obtener los músicos. Esta es una ley que va a significar que en la lógica que funcionan los medios, en la lógica que funcionan las radios, van a tener mucha más rotación en las parrillas radiales los músicos más exitosos, van a tener mucha mayor recaudación de la plata que recauda la SCD a través de los sistemas, y eso explica en gran parte el entusiasmo de algunos de los impulsores de esta ley, ¿no es cierto? Y no creo que esta ley vaya a tener una, un efecto significativo, por ejemplo, en la música emergente. Salvo que está generando un clima tal que nosotros responsablemente, y aunque ustedes no lo crean, parte importante del esfuerzo que hemos hecho como directiva de la Archi es contener ese tipo de expresiones y reacciones que van a dañar finalmente esta relación que yo comentaba al principio, que debiera ser óptima, ¿no es cierto? Que debiera ser, como bien decía Mario, de seducción, de complicidad entre la radio y la música, y no el clima que se está generando a partir de esta discusión. Y el punto quinto, que es efectivamente el punto que como política pública, despejado los otros puntos, debiera ser el que esté en el debate parlamentario, es si esta ley efectivamente contribuye o no a la difusión. Yo creo que no, por la misma razón que acabo de explicar respecto del punto 4. Yo creo que, por ejemplo, instrumentos, que sería, que me podría dar, salvo que me diera, no se lo voy a pedir más tiempo, otras propuestas que sí hemos puesto sobre la mesa, que podrían incluso ponerse como metas controlables bajo la esfera del Consejo de la Música, por ejemplo, porcentajes determinados de música, ¿no es cierto?, promedio, industria, de manera que se respete la diversidad de los distintos estilos y formatos programáticos, podrían ser mucho más eficientes en línea a aumentar la difusión de la música nacional en la radio, respetando los distintos formatos de la radio y entendiendo y buscando las distintas expresiones y géneros musicales, cómo los asociamos a esos formatos, o incluso cómo generamos formatos nuevos. Si hay público para esos formatos nuevos, no hay ninguna razón para no generar esos formatos nuevos, y eso sería lo que dice Simón, producir, ¿no es cierto?, también beneficios incluso para la industria de la radio. Yo creo que en la medida que estas reflexiones, como las que surgen de estos cinco puntos, sean efectivamente las que discutamos y no el tratar de quedarse con el trofeo de ganar, ¿no es cierto?, una pelea que se ha transformado en una pelea que tiene muy poco contenido argumental o muy poco contenido intelectual de fondo, es el camino para efectivamente ayudar a la música nacional, generar condiciones de una alianza fructífera con la radiodifusión, pero no solo con la radiodifusión, sino que también con otros actores relevantes que son parte de esta industria y que están absolutamente ausentes de este debate y obviamente ausentes también de esta eventual ley del 20%. María. No sé qué puedo agregar de todo lo que se ha dicho, pero hay un tema que yo creo que lo que ha surgido aquí a raíz de, bueno, de esta ley, de esta discusión pública también, en buena medida, pero de las discusiones en el Congreso, qué sé yo, la serie de cartas. Yo creo que lo beneficioso ha sido la unidad del gremio de los músicos, que era algo que no sé si había existido antes, ¿no? Como que existe un ánimo, existe una idea de que realmente hay una razón por la cual unirse, ¿no? Y también nos ha permitido como analizar varios aspectos de los cuales yo mencioné antes en mi intervención. ¿Qué es lo que ha pasado con la música? ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, ¿por qué los músicos hoy día estamos en una situación? ¿Cuáles son los factores que han ido determinando el hecho de que los músicos realmente estemos en una posición tan poco, yo diría, respetuosa por parte de la sociedad, ¿no? Como que ser músico es una cosa tan insignificante. Yo siento que eso ha sido muy importante en esta discusión, porque nos ha puesto metas, ¿no? Hay una cuestión que me llama mucho la atención en relación a algo que decía Luis también, que es, claro, que vamos a tener a más artistas, a los mismos artistas que son famosos, que han logrado eso en Chile, en las radios, y llegar a pasar una cosa así. Pero sucede algo muy curioso. No es posible que en un país que tiene la población que tenemos nosotros, exista el fenómeno de que producimos un artista famoso al año, ¿no? O sea, un año fue Américo, otro año fue Juana Fe, 8 años, pero es como un artista que sale por año y las radios le dan a ese artista solamente. Probablemente no hay nada, yo no estoy diciendo de ninguna manera de que los artistas chilenos dependa su fama de que le tengan que pagar a las radios necesariamente. Yo pienso que ese puede ser un fenómeno natural, ha sido la pasada por Viña, todos los elementos que nosotros sabemos, las noticias, la televisión también, los matinales también juegan un rol en eso. Les tocó a La Noche, les tocó a Chico Trujillo. Chico Trujillo han sido los rebeldes en esto, como que no, igual no han querido ni siquiera ir al Festival de Viña, pero han tenido ese espacio. Es muy raro que suceda, o sea, que seamos capaces de producir, y eso todos sabemos que no es falta de talento, porque detrás de Chico Trujillo, detrás de Américo, detrás de cada uno, de Juana Fe, hay una gran cantidad. Entonces, algo está impidiendo que haya un mayor desarrollo de la industria de la música. Entonces, lo que yo digo, y en eso, y lo sostengo, pero de manera, yo diría, muy categórica, es que la radio es un agente fundamental en esto. Si no contamos con el concurso de la radio, esto es muy difícil que se logre. Y el tema del porcentaje que se toca en la radio, bueno, el porcentaje naturalmente, si nosotros citamos, hay unas radios que toman un 40%, hay radios que tocan el 100% de música chilena, pero eso significa que hay radios que no tocan absolutamente nada. Entonces, lo que se pretende es por lo menos llegar a tener que la gente tenga la posibilidad y también exista la posibilidad de que aparezcan más de un artista al año, ¿no? Que a la vez una gran cantidad de géneros de radios que tienen diferentes géneros de música puedan ayudar a impulsar a nuevos artistas, que no sean solamente los que nosotros, que no es posible que saquemos un artista al año habiendo tanto talento. Yo creo que lo más importante, y lo reitero, en todo esto ha sido la discusión que se ha generado y todo lo que tenemos por discutir a futuro. Y también la posibilidad de los músicos verse frente a la realidad que están viviendo. Yo creo que si nosotros logramos, a raíz de esta ley, ya sea... Lo peor que podría pasarle a la H, yo creo, sería que esta ley no fuera aprobada, yo tengo idea, porque si esta ley es aprobada, existe la posibilidad de que creemos una mejor industria de la música. Existe esa posibilidad. Existe también la idea de que si no es aprobada, los músicos, realmente va a haber un movimiento ciudadano muy poderoso que va a convertir esto en algo que yo creo que va a favorecer a la cultura chilena, pero que va a ir avanzando en etapas. Siento que la mayoría de los músicos que han despertado a esto piensan que un 20% es muy poco. Si se llega a probar, seguramente igual el movimiento ciudadano va a seguir creciendo. Esto es un tema muy complejo, pero ya al ser tan complejo, yo creo que es una discusión más de académico, yo creo que esto tiene la palabra. Es súper interesante lo que acaba de contar Mario, un poco por la medida en que nosotros seamos capaces de movilizar, por así decirlo, y reconocer en esos procesos de movilización gremiales, corporativos, etcétera, procesos finalmente de democratización. Yo creo que Mario estará de acuerdo en hacer un diagnóstico que no necesariamente es tan positivo con respecto a los últimos 24 años de Chile post dictadura, que realmente vivimos en una sociedad súper desigual. El 0,01% de los chilenos más ricos concentra 99,9% de la riqueza, una cuestión absurda, violenta, y bajo ninguna circunstancia digamos interesante sostener. Y yo creo que el problema en relación al campo cultural, que por otra parte reproduce ese tipo de desigualdades, nosotros en la sociedad chilena hay una tremenda concentración de la capacidad creativa por así decirlo, en la élite, estás segregado socioeconómicamente, y es cosa de ver los datos existentes con respecto, por ejemplo, la gente que hace artes visuales, la gente que hace danza, digamos, el tema de las bellas artes realmente se encuentra históricamente concentrado allí, lo cual no impide que obviamente haya gente en distintos estados socioeconómicos vinculados, pero lo cierto es que 500 años llevamos los mismos apellidos haciendo, y es cosa de ir al Museo de Bellas Artes y darse cuenta también. Por otra parte, el consumo cultural también está tremendamente estratificado, una cuestión súper violenta. Lo interesante en el caso de la música, como comentaba Mario y como también sugiere Luis, en términos de esta seducción y digamos complemento de las distintas de los distintos agentes involucrados, es que la música genera un espacio de democratización. De hecho, toda la gente escucha música, distintos géneros, hay diferencias naturalmente. No todos los géneros son escuchados por las mismas personas, qué sé yo, pero lo que quiero comentar es que la música justamente genera un espacio particular donde puede efectivamente haber una democratización que lamentablemente el Estado chileno no ha sabido garantizar después de la caída del tirano, por así decirlo en términos súper sencillos, ¿cachai? Entonces, bueno, claro, se fue él, pero quedan sus estructuras, ¿cachai? Entonces, de ahí que hablemos de Chile post dictadura y no digamos Chile democrático, pero eso es otro tema. Lo interesante es que una buena forma de superar esas cuestiones, vuelvo al tema latero de las políticas públicas, etcétera, qué sé yo, pero en cortito, es que nosotros debiésemos ser capaces quizás, no de rechazar la ley. Yo, si me preguntan mi opinión personal, a pesar de que no lo parezca, a mí me parece sumamente reactivo una ley de boteo. Lo que pasa es que también me preocupa el escenario completo del campo cultural, y no puede dejar de preocuparme, dada la importancia de la radio, la posición también de distintas radios y ni siquiera las grandes. Me preocupa mucho más cuáles son esos puntos donde se encuentran los argumentos ideológicos, los argumentos identitarios con los argumentos económicos. Entonces yo veo que hay dos figuras que son lejos las más débiles y que una política pública debiera asumir, y esas son las del músico emergente, que yo creo que hay que convenir. O sea, no sé si ustedes han visto, lamentablemente la página del Senado todavía no sube la intervención de la semana pasada, pero lo que está en los diarios es digamos una modificación súper apresurada que nos entrega detalles sobre cómo efectivamente promover al músico emergente. Y lo otro que preocupa es, por ejemplo, la situación de las radios regionales, porque la mayoría de las posiciones críticas que tengamos aplican mucho a las grandes transnacionales, aplican a las radios capitalinas o de alcance nacional, pero la radio regional cumple un rol que va mucho más allá de difundir música, de pagar, de recibir plata por publicidad. Llámale marketing o llámale payola, eso ya también es un objeto de investigación que lamentablemente no hemos podido entrar, la informalidad de las lucas que entran por ahí. No lo sabemos, y yo no tengo por qué desconfiar de lo que dice Luis, y no sé, pues es una tesis también que sería súper interesante leer, ¿cachai? Pero me parece que las radios regionales cumplen distintas funciones, y si hay en alguna medida un proyecto de política pública, sea ley de boteo, sea ley de empleo, qué sé yo, las vulnera, me parece que lo interesante es que justamente la ley trate de protegerlas también. Entonces, a eso es lo que voy. Nosotros debemos tener buenas políticas públicas. Insisto, a mí me parece súper reactiva una ley de boteo, a pesar de que soy súper crítico de un montón de argumentos, qué sé yo. Me parece reactivo. Me parece que puede ser positivo para las radios, para los músicos, para una industria nacional, etc. Pero me parece que apresurarse y, por ejemplo, lanzar la ley en el estado en el que está, puede ser regresivo. Entonces, a mí me encantaría ver que esta, digamos, movilización política de los músicos conlleve también una suerte de reflexividad que le dé vuelta al asunto. Si la ley todavía no se rechaza, a la ley lo que le dicen, digamos, sus detractores, entre comillas, en el Congreso, ustedes saben cómo son los políticos nunca dicen que sí, pero tampoco nunca dicen que no. Entonces lo único que pasa es que vuelve la discusión de la comisión, vuelve, y los medios han sido súper injustos, porque los medios dicen, Guillermo, todo por la derecha. Y yo decía, pero ¿escucharon a Guillermo? ¿O lo leyeron? Guillermo no dijo, no, es que esta cuestión es mala, Guillermo. No sé, viva el neoliberalismo. Guillermo dijo, démosle una vuelta. Y sería sumamente interesante que los músicos, que Archi, que el Consejo de la Cultura, que ha sido sumamente ausente, han participado su secretario, estuvo Ampuero antiguamente, ahora está la subdirectora, que es el cargo que intervino la semana pasada. Pero ha sido ausente, no ha propuesto datos, no ha propuesto lectura. El Consejo Fomento de la Música Nacional también ha tenido una postura. Creo que Bachelet comentó que no iba a intervenir. Y me parece que es complicado también. Pues debiésemos, a lo mejor no intervenir, pero podría contribuir a una discusión informada. Si nosotros no tenemos ninguna razón de por qué no tener buenas políticas públicas ahora. Hay gente que dice, el Consejo de la Cultura no es una institución tan joven, lleva 10 años. 10 años hablando de que son instituciones jóvenes, entonces en verdad no podemos evaluar si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Yo, insisto, todo nos dice que no está tan bueno el asunto. No, no digo la ley, sino el campo cultural. Que hay desigualdad, de que todas las cuestiones no están funcionando, de que se gasta plata en programas, de que los fondos a lo mejor podrían mejorar, de que hay capturas, de que hay gente que se los lleva sin dedicarse al asunto, que sea cuestiones de ese tipo. Si hay tantas críticas, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Y a lo mejor lo discutimos un año o un año y medio, a lo mejor lo podemos hacer, lo movilizamos. Tanto el Archi como la SCD saben hacer muy buenas campañas de reflexión y de movilización de la gente. Podríamos hacerlo. Entonces me parece también un poco mezquino, por así decirlo, tratar de resolver las cuestiones ahora en el estado en el que está la discusión. Sería sumamente interesante que hagamos buenas leyes, buenas políticas culturales y que como sociedad civil, la SCD, Archi sea capaz también de interpelar y decir, oye, ¿sabes qué? No está tan bueno lo que estoy diciendo. Démosle una vuelta. Y ahí la investigación, insisto, ya vuelvo. La lata de la investigación puede ser útil, puede ser útil. Pero lo importante es cómo se utiliza la investigación, es movilizar estos proyectos, discutirlos, etc. Que es lo que hace un poco Mario y Luis ahora. Eso. Muchas gracias. Quisiera la palabra si alguien quiere entregar una opinión o hacer una pregunta. Sí, sí, con respecto a lo que comentabas tú, Simón, me parece súper interesante el tema de las políticas públicas, pero yo creo que desde los 90 en adelante hay algo que muchos gestores culturales incluso reconocen, que es en el fondo antes, bueno, estaba todo el periodo de la dictadura, en el fondo no existen políticas públicas culturales, no existen políticas culturales que en el fondo censuran a algunos, dejar que algunos internacionales sean más, qué sé yo, pero luego después de los 90 está todo el tema del fomento, fondar, creo que se crea el Consejo de la Cultura, y se pretende que los artistas en general se gestionen su propia difusión, en el fondo que ellos de alguna forma mágica lleguen a poder hacer circular sus obras. Y yo siento que en general los músicos son músicos, no tienen que ser necesariamente gestores culturales. Entonces, ahí me parece que quizás una ley como esta naturaleza podría ayudar un poco a algo que en el fondo que es la discusión, que está, yo siento que las políticas públicas han estado concentradas mucho en el fomento, en la creación. Entonces hay un montón de música, obras que están ya generadas, que están en el fondo, que están dentro de una cierta creación de un artista, pero no tienen mayor contacto con el público. Entonces yo creo que en el fondo te encuentro razón cuando tú dices hay que ir un paso más allá en el fondo. ¿Cuál es la institucionalidad que Chile necesita para hoy en el fondo? Porque por mucho tiempo también se demoró el tema de la creación de un ministerio, ya en 2004, del 90 se demoró, del 4 se demoró, y ahora es que pasa. Entonces, yo creo que es algo que pasa con todas las artes, no solo con el tema de la música, pasa también mucho con las artes visuales, que tú mismo decías que existe también desigualdad entre quien puede generar, que tiene, digamos, las lucas para generar su propia obra y quien no, que tiene que ir al circuito a fondar, que es muy bueno también el fondar, pero en el fondo si tú no sabes cómo presentar un proyecto o plantear un tema, incluso escribir algo, se te hace más complicado. Entonces, sí, yo siento que en este contexto actual, una ley de cuotas podría en el fondo un poco contribuir quizás de forma quizás simbólica a y bueno, yo siempre he pensado que yo soy periodista, yo creo que los medios de comunicación de cierta manera igual tienen un rol en la, sí, en la difusión. De la difusión de la cultura, sea esto o no tendiente a mejorar su rating o su... Es así, yo siento que es así, porque finalmente, ¿dónde más podemos masivamente conocer nuevas obras? Claro. ¿Dónde más puede ser? O sea, en las redes sociales, claro, las redes sociales se han hecho cargo de este tema un poco, pero todavía el internet no el 100% de la población chilena tiene internet. No, por supuesto, claro. Entonces, los medios masivos, en el fondo, a mí me gusta cuando Luis dice, nosotros pues, tenemos la voluntad de tocar la música chilena, qué sé yo, pero quizás como privados, no sé, hacer algún tipo, quizás ustedes mismos, tener algunos fondos, concursable o qué sé yo. Bueno, la SCE hay 20 millones de dólares en depósito de plazo, que se podría sacar un pedacito de eso para... Pero la SCE, tú sabes que hace un, tiene un rol de difusión, tiene la Fundación no, de Chile, más, tiene, una plata tiene un montón de actividades. Pero claro, a mí, pero no, no son medios de, no es un medio de comunicación, a eso voy. Entonces, me parece súper interesante que también se, a mí también me hubiera gustado que en el fondo, que en el Congreso se hubiera puesto más datos sobre la mesa, pero bueno, igual yo siento que en el contexto actual de la cultura chilena, de cómo está el arte en Chile, podría ser una cosa. Puedo hacer un comentario súper cortito. Yo estoy de acuerdo, la difusión es posiblemente toda la evidencia lleva a que la difusión quizá el problema. O sea, quizá, digo quizá porque ya la duda es permanente, pero sí, está ahí. El problema te permite generar un objetivo, pero el objetivo puede ser abordado de distintas formas, ¿cachai? Y insisto, si resulta que el problema es la difusión, a lo mejor el tema de los medios de comunicación se vuelve tremendamente relevante, la ley de poteo. Puede ser un instrumento útil, y insisto, acá tenemos que pensar como campo cultural y como sociedad chilena. No podemos decir, bueno, ahora es que esto beneficia a los músicos y los demás agentes y la audiencia y la ciudadanía y los productores y las radios, ¿che? Sobre todo las regionales. O sea, yo pienso que ahí también hay una gente débil que necesita apoyo, ¿che? Entonces, cuando pensáis en críticas públicas, tenéis que suspender un poco el interés así chico y tenéis que pensar un poco más grande. Pero puede que haya otro tipo de instrumentos también, ¿cachai? Y yo creo que acá Luis y no sé, incluso la gente de la ISPI también ha hecho. A mí la ISPI, la verdad, no tengo una relación cercana con la ISPI, no. Porque en el fondo yo soy hijo del internet también, ¿cachai? Entonces para mí el COVID es súper importante, agradezco mucho cuando los creadores comparten cosas, encuentro que la lleva la cosa eventualmente. Pero hay gente que ha propuesto cosas. Hay mucha gente que ha propuesto cosas, lo aguantaba, un poco el modelo que de alguna otra manera, como lo hace el Fondar con el músico, trata de un poco administrar la violencia de lo neoliberal, ¿cachai? Y de tratar de poner la zanahoria adelante, ¿cachai? Y el Fondar es un poco eso, ¿cachai? El Fondar es tratar de ponerte la zanahoria adelante, quiere decir, bueno, ya, pero ¿cómo salir? ¿Cachai? Esto no hay clientelismo, no estamos en los años 50, en los 60, claro. Un tema como la autogestión, ¿no? Claro, y el problema es la profesionalización, quizás, es decir, hay que el músico quizás en verdad haga solo música y que colabore con un productor y que colabore con una radio, ¿cachai? ¿Te imaginas en proyectación? Sería absurdo. Oye, un comentario breve porque veo que hay más personas que quieren hablar. Es súper complicado para nosotros el tema del incentivo y el fomento, porque se interpreta las radios quieren plata a cambio de tocar más música en chilena. Sin lugar a dudas, si hubiese un mejor uso de los recursos que hoy día hay en el Ministerio de la Cultura en la línea de difusión. Para una radio pequeña como las que menciona Simón de Regiones, no es un tema de solo de lucas, sino que también de actitud. Para una radio de regiones, cumplir con esta ley significa, porque a diferencia, no voy a nombrar ninguna, cualquier radio nacional tiene un software, hay dos o tres software en el mundo que funcionan maravillosamente bien en la administración de los contenidos de radio, ¿no es cierto? Y casi como programar una juguera, ese software le puede decir, ¿no es cierto?, qué canciones tocar, ¿no es cierto?, para cumplir con este 20%. En regiones no es así. En regiones, en mi radio, en Quillota, yo tengo 5 personas que hacen la programación. Y efectivamente hay lista. La permanente pelea que tiene un director de radio con un programador es que toque la música que quiere escuchar el público, según el director, y no la que le gusta al programador. Y eso genera un esfuerzo editorial de la radio por decirle al programador, ¿no es cierto?, de las 6 de la mañana, mira, nosotros a esta hora queremos llegar a este tipo de gente.